highlights. Sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñará.